Bueno, me parece que el comunicado que saca la CODITEP es lo más justo y real, porque ya había habido una prórroga. Entonces, nosotros tenemos que entender, nosotros, cuando digo nosotros, es toda la liga, que esta es la mejor liga organizada de América. Yo no tengo dudas, y puedo decirlo porque trabajé en seis ligas de Latinoamérica, y tiene que ver con todos los estamentos. Y principalmente tiene que ver con la entidad madre, ¿no? Que es la Liga Nacional, la Asociación de Clubes, que ha permitido y ha aceptado y ha entendido la incorporación de todos los estamentos, tanto de los jugadores como de los árbitros, como de los entrenadores. Y eso ha hecho que esta liga tenga una fortaleza y que esté bien estructurada como ninguna otra en América. Entonces, gracias a esa apertura que ha tenido la entidad madre, que es la Liga, como organización, para que todos los estamentos seamos partícipes dentro de todas las ideas y de muchas cosas que se discuten. Eso hace que se tengan que respetar cada regla que tiene cada estamento. Entonces, me parece que no hay mucho que hablar. Es decir, se dio una prórroga y si ahora se quiere buscar otra cosa. No, no me parece que sea lo correcto, dado lo que nuestra liga está organizativamente avanzada con respecto a otras en esta parte de América. En esas cosas no tenemos que retroceder, porque si hay algo que tenemos ventaja es que todos los estamentos, con diferencias de posicionales a la hora de discutir cosas y qué sé yo, todos estamos incorporados en tratar de hacer esta liga mejor. Entonces, hay cosas que ya están impuestas y que me parece que si no se cumple algún reglamento en algo, ya son cosas obsoletas, me parece. Me parece que son de otra época. En esta época moderna, las reglas hay que cumplirlas. Y yo creo que el comunicado de la organización que me representa es totalmente justo. Incluso, visto así rápidamente, creo que ha tenido ya una flexibilidad a la hora de entender una situación. Por eso creo que me parece que ya está todo dicho, que no hay mucho que darle vueltas. Así sea el entrenador que sea, así sea el mejor entrenador del mundo, esto no es personal, hacia un rol de entrenador o hacia una institución. Esto es algo donde tiene que ver con lo general, donde la Liga Nacional acepta a nosotros a la CODITEP como organización y nos ha apoyado muchísimo. Y hay algo ahora que no se está cumpliendo y que ya sería una prórroga. Yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad, con el enunciado de la organización que representa a los entrenadores.